que nada queremos aclarar que nosotros estábamos trabajando en la esquina con un mural trabajado en mosaico, el arte, empleando el sistema del arte del mosaico. Nos enteramos que iban a estar allí y, bueno, el resto de las asambleas decidieron, junto con familiares, acercarse hasta el mural a ayudarnos. En el momento propicio que se acercaron, bueno, nosotros hicimos saber nuestro descontento sobre la cuestión inundado. Incluso se leyó un documento que se había redactado previamente entre las distintas asambleas, porque bueno... Efectivamente, donde se le solicita al gobernador, se le solicita al intendente la posibilidad de tomar decisiones, acciones, porque no las tenemos. En términos judiciales no las tenemos, en términos de obras no las tenemos, en términos de subsidios tampoco, que son los tres ejes que los vecinos, nucleados en distintas asambleas, venimos luchando desde el 2 de abril. Néstor, ¿cómo te va? Juliana te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Queríamos preguntarte, digamos, ya a pocos días de que se cumplan estos 2 años de la inundación, si pudieras compartirnos un balance de qué obras se han hecho y qué obras no, digamos, ¿podrías compartirnos esa información? Las obras, el ministro Arriaga nos ha puesto a nosotros en un doble juego. De querer hacer nosotros los ingenieros sobre el tema de las obras y partícipes como veedores. No solamente que es tramposo el hecho de ser veedores, sino que no nos ofrece ningún canal de expresión. No tenemos ni colegios, ni universidades. No tenemos un ámbito donde uno diga, bueno, es como la biblioteca, vamos y averiguamos lo que no sabemos. Acá no podemos averiguar excepto con ingenieros que sí, se compromete con la situación y explican qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a criterio de esos ingenieros. Hecha la aclaración, ahora le puedo hablar como vecino, que no está nada bien hecho, pero por una cuestión de practicidad, de pragmatismo, cada vez que llueve se inunda. Parque sí. Castelli, el 5 de febrero, se inundó y llovió 34 milímetros. En nuestras casas entraron 30 centímetros. A esto debo inferir que si llueve 70, en mi casa tendré 60 centímetros de agua otra vez. Esto pasó el 5 de febrero, hace apenas días, comparado al 2 de abril, que ya hace 2 años. Néstor, ¿cuál es ese rol de veedor, digamos, los vecinos y las vecinas que tendrían que, cuál sería, digamos, la autoridad para, no sé, para decir si están bien hechas las obras o no? Yo siempre me planteo que es la obra más antidemocrática que he visto y es una obra autoritaria, una obra similar cuando hicieron las autopistas en la época de la dictadura. Es decir, no le preguntaron a nadie, se mandaron solos y después dijeron venga los veedores, con los cuales nosotros accedimos. Pero somos una figura pintada en tanto en cuanto no le firmemos lo que ellos quieren. Los veedores se opusieron y dijeron que la obra estaba mal hecha a partir de estos ingenieros particulares, vecinos, que nos han asesorado, y a partir de la vida cotidiana misma, que tenemos agua de bote a bote en la ciudad de La Plata, que antes no lo había, con apenas 40 milímetros de agua. Entonces nos han puesto en ese brete a los veedores, porque si el Estado hubiera garantizado que la universidad esté a disposición de los vecinos, que el colegio de ingenieros esté a disposición de los vecinos, o alguna otra asociación de ingenieros, pero no lo han hecho. Con lo cual hemos quedado a la deriva nosotros, y viendo con ingenieros particulares, y a partir de la praxis cotidiana, qué resultado tiene la obra, que ahora es pésima. Y le puedo justificar por qué Parque Castelli está en terrible problema. Está en terrible problema hídrico Parque Castelli. ¿Ustedes ubican el arroyo del Regimiento? Sí. Que viene de 72 y 144, ¿verdad? Uh-huh. Allí va todo hielo abierto hasta el cementerio, en el cementerio se soterra, estamos en 72, baja 69, entra el casco urbano soterrado por 68, estamos hasta ahí. De 68 viaja hasta diagonal 74 y diagonal 74 Parque Castelli. Okay. Parque Castelli 25 hasta el arroyo del Gato, y desemboca ahí al ladito de un gran supermercado mayorista grande. Uh-huh. Yo les invito a ustedes que vayan hasta el supermercado ese, y una vez que estén de frente al supermercado, teniendo la plata, giren siempre en la margen derecha, yendo para Bonet. Giren sus espaldas, mirando para la plata, ahora les queda la margen izquierda, claro, ¿está? Y miren la desembocadura del arroyo, nuestro arroyo, el regimiento. Cada vez que llueve 30 milímetros, el arroyo sube hasta el nivel máximo. Con lo cual nuestro, el arroyo del Gato, que desemboca allí, nuestro arroyo, el regimiento, queda debajo del Gato. Se produce un taponamiento que lo reconocen implícitamente desde el ingeniero Montalvo de La Plata y también lo reconocen la provincia. Lo que pasa es que públicamente dice las obras andan bárbaras. Arlía festejó que con 40 mililitros las obras anduvieron bárbaras y miente descaradamente. Néstor, te hago una consulta. Bueno, este verano estuvimos viendo noticias, lamentablemente también de inundación en la provincia de Córdoba, en la provincia de Tucumán. Se generaron bastantes cuestiones al respecto y se hablaba también de la responsabilidad de los distintos estados en este tema de las inundaciones y por qué, a qué se debía que esa ausencia. Y pero lo que también se notó fue mucha solidaridad entre vecinos y mucha organización entre vecinos. Bueno, aquí en la ciudad de La Plata terminaron conformándose las distintas asambleas y de cara a un próximo 2 de abril, que se viene 2 años ya de lo que fue la del 2013, te pregunto, ¿cómo están las asambleas aquí en la ciudad de La Plata y qué hay de proyección para este 2 de abril? Las asambleas estamos trabajando para el 2 de abril, hay mucho convencimiento de que la causa es más que justa, siempre comento lo mismo, no ha pasado absolutamente nada después del 2 de abril con respecto a las obras, y encima al gobierno le juega a favor, por un lado está bien, porque estamos más tranquilos, pero por otro lado es pan para hoy, pero hambre para mañana, es que no llueve más de 50 milímetros en La Plata. Claro. Entonces no podemos, con 34, yo ya le digo, en Parque Castelli, hasta el Correo Argentino, se está, pues, si uno entra a la página de la Asamblea Vecinal Parque Castelli, va a ver las fotografías donde están todos los correos, todos los telegramas empapados, lo están secando al natural, porque a ellos les entró 30 centímetros de agua al Correo Argentino. Es un dato oficial que les estoy dando. La cuestión es que si acá... el gobierno juega con esa suerte que no llueva más de 50 milímetros, que si llega a llover 100, 120, como llueve los alrededores, como llovió a 40 kilómetros, 50 a Montevideo, vamos a estar en grave problema hídrico. La Plata está en alerta roja en cuestión hídrica, por más que Arlía diga lo contrario. Con respecto a las asambleas, estamos trabajando muy duro, el poder trata de erosionar siempre, primero mintiendo y no asumiendo el problema. Sí, el tema judicial es muy dramático lo que estamos viviendo. Primero dijeron 51, después que dijeron 54, que sapo muerto, que poco muerto. Después hay un juez que dice que hay 89. Yo le apelo a eso. Tiene la desfachatez de apelar. Con lo cual la Cámara le da la razón a la primera instancia, que es área. Ahora, si apelaran a eso, con tantas cuestiones dando vuelta y papeles falsos, ¿cómo no haya un imputado y nadie lo llame a declarar? A nadie, no hay imputados en la causa. Es grave de toda gravedad para la democracia. Sí. Compartimos los derechos humanos de la dictadura, pero también no podemos olvidar los derechos humanos de la democracia. Están siendo dejando de lado. Por eso cuando nosotros aparecimos en la comisaría, muchos nos dijeron, pero acá están los hijos. Señor, acá están los hijos también, los olvidados, los ocultados, y eran los hijos de los familiares. Claro. Es grave para la democracia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, algo más le voy a decir. Para mí después del 2 de abril, con todo el ocultamiento y la negación, Juan, empresa privada, yo siento que la democracia todos los días, el concepto de superación de la problemática del día a día, cada vez más chiquitita para nosotros. Lo digo con dolor. Sí, comprendo. Lo digo con mucho dolor. Nosotros ahora ya estamos en las ferias del libro, estamos promocionando para el próximo libro. Ya los lanzamos, el agua bajó, las marcas quedan. Aclaro que no es contra nadie, es un libro muy social, donde tratamos de explicar a través de distintos técnicos qué es lo que ha pasado en La Plata. Y lo estamos presentando en la Feria del Libro. De hecho, estoy aquí en el centro, en la Fundación Feria del Libro, en Puerto Irigoyen, para presentarlo ya el 23 de abril en la Feria Internacional del Libro en la Rural, en Palermo.